Ahora voy para la F. Ahora voy por tu jefe. Dice. Es con la G, proseguimos con la G. Jefe tuyo manda más La Habana que J. A jefe tuyo le echaron una mojita y tenía que cumplirla en la Lima. Pero jefe tuyo cambió esa moja cantando en un natal. Permítame carcajearme, jejeje. Y nos quedamos en la G. Y después de la G, la H. El problema tuyo con tu jefe te mandó para que tú seas que descache. Tengo la cara llena de mancha. El jefe tuyo que la tiene llena de bache. A jefe tuyo se lo vendieron de leche. Tiene el culo de Mastroquín y tiene un Mario. Terminé con la H, voy con la I. Seguro jefe tuyo tiene el culo así. Seguro jefe tuyo tiene una conexión desde los del culo hasta la nariz. Hasta la nariz. Cuando jefe tuyo mete por la nariz, por el culo se lo mete. De este tamaño. Ahora voy de la I para la J. Jefe se lo mete así porque es loca. Es loco y lo coge con la boca. Lo que esto tranquilo sea, tranquilo no se toca. Es más, tú eres otra loca. Si piensas que me barriste, te equivoca, te equivoca. Es mío lo que tú pides por una caca. Termine con la J, viene la caca. Es mío, tu compañía es una caca y tú eres una caca. Vamos a montarle otra, otra, otra. Ay, espera, vamos a montar otra. Tú eres una caca. Papi, voy, me va a montar. Terminé con la K y voy con la L. Para todo el que le huele. Vamos. Hay niveles. De nuevo despingándolo y rimándolo, todo con L. Ando con el flow afilado pa' que te pele. Todas las celebraciones por mi pérdida que las cancele. Y por ser tan jeep en el coche bomba, buscaste que te avasallara, que te acelere. Como quieres morirte, dime cómo prefieres. No importa como quieras, lo que sé que tú te mueres. Anda difamando que le doy a las mujeres. De jefe tuyo le da lo que quiere ser mujeres. Terminé con la L, ahora voy para la M. Está feo con pinga, parece un meme. Me dijeron que tu jefe te firmó por una mujer roba y un paquete de M&M. Después de la L, la M, tú eres nuevo novio que tiene el nene. El que te mandó a tirar mami para sonar, pero tíratelo a él si tú quieres que suene. Vamos a continuar con la O, oh, oh, arrimar con la O, oh, oh, oh. El papá de todos ustedes soy yo. ¿Tú te sabes la respuesta? No. ¿Tú te sabes la respuesta? Ahora viene B, puesta. Ahora viene B, venga, se rebola, venga mía, todos ustedes B, dieron la apuesta. Termine la ola, ahora viene la cucu. Escucha para que vea que tu jefe tiene roto el cucu. Todos estos chamaquitos que estaban empezando tu jefe le robó este más de navega, cucu. Suelte la U y viene R. Ustedes se buscaron que yo cierre. Ustedes se buscaron que me les aferre. Ustedes están enfermos con PR. Ahí sí es LS. Viene la S. Después la S. Viene la T. Me tienen que respetar en esto. Soy el señor. Todos ustedes a mí me tienen que tratar de usted. Como va y como ve. Con la U, con la U. ¿Te parece que estoy liando esto con Kung Fu? Porque cuando me atacan yo siempre los ataco. Pero cuando contraataco, ataco como lo sabes tú ya. Suelte la U. Ya. Viene la UE, tengo un veneno que cuando te lo fuma te sube, pero cuando baja te da la resaca en las nubes. W con la X, voy a dejarte más reo con un juego de aquí y voy a firmarte por dos pares de Nike. Para que no te alcance, voy a comprarte un BMX. Dos la X, soltamos la X, después de la X, viene la E. Tú mismo sabes cómo va, cómo es. Tú eres un pelado, me diste hasta las 4. Tú eres un loco, yo no sé para qué tú inventas. Yo no te voy a ti hasta el 2030, no, hasta el 33, hasta el 33. Y hasta la última letra llegué, hasta la última letra. Te metí con la chancleta, por todo tu huepa. Como tengo la escopeta, huepa, pa' que se sepa croqueta, huepa. Pa' ti de ahora, tú es que me tires, voy a creerme que soy malleta, huepa. Esto fue una violación, toda la nación. Saquen la bici libreta para que anoten el día que se tomó el refresquito, el rey de los repas, desde la A hasta la Z. Yeah. No busques a Rey si tú eres un novato para hablar tu pesta perro muerto. No sé fato, fato. La primera tiradera fue por un par de zapatos. ¿De esta por qué fue? Por un saco de boniato. Tú y tu jefe son tremendos perros chivatos míos. Si yo los areo, me acusan de desagato. Mira como ojito por hacerse el guapo fue para la estación. Y por agresión pasó un mal rato. Capitán, yo mismo más que tu rap está el gato. Yo soy medio mano, pero tú eres medio pato. Rapea con más flow si es que quieres un contrato. Este niño loco se escapó de un orfanato. Se perdió y se encontró con un pesado nato. Dice que me mata, pero sabe que lo mato. Oye, Checo, tú eres una empanadita aquí en mi plato. Con esa carona parece un salado taco. Tú no quedas bien ni siquiera en los retratos. Tú eres una mascota con plaño que barato. Tú no tienes plata para coger mi arrebato. Y qué sarato tú eres, tú no tienes. Tú eres sato para meterte la nariz y dejarte para siempre el ñato. Coge mi carnet para que coja bien los datos. Que ustedes trabajan todo para el aparato. Chivato. ¡Hala, niño!